todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM en Radio Berriozar, época de disfraces, de antifaces, de carnavales y holgorio. Y si lo deseas, te invitamos a nuestro particular baile de máscaras para plantar cara al fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más, y más, y más. Primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, ya que os lo garantizo que sin él esto no sería lo mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, oyentes? Buenísimas tardes a todos. Bienvenidos, estáis nada más y nada menos que en Radio Berriozar. Saludos de aquí a Pamplona y toda su comarca, y en especial, como no, a Berriozar y a Berriosuso. Eso es, y Berrioplano, claro que sí. Berrioplano, eso es. Y parte de Pamplona, muchas gracias, Alex, que nos estás escuchando. Felicidades, Alex, por escucharnos, que pues, no es poco, no es poco. Aguantar nuestra voz. Bueno, y este es el primero de la lista, de una gran de lista, tantos, ¿no? De que tantos, gracias a Dios se está consolidando gracias a vosotros. La verdad es que tenemos, muchas gracias. La verdad es que tenemos una cantidad de oyentes que no os lo podéis imaginar, ¿eh? Os lo agradecemos. Esto lo decimos por el Twitter, porque además nos pueden tuitear en @berriozarirrati. Exacto, eso era para comentar también que nos pueden leer, nos pueden escuchar, más que leer, escuchar a través de internet. A través del Firefox. Claro que sí. ¡Qué sintonía, macho! ¿Qué sintonías hemos traído hoy, día especial, 21 de febrero. Sí, estamos señor. En plenos carnavales. Digo carnavales porque los estamos preparando. Efectivamente. Pero antes de nada, Carlos, el Dime. Saludo no echas en falta. Hombre, por supuestísimo, te iba a decir. Claro. ¿Qué nos traes? El welcome de todos los lunes, de todos los viernes, que nos traes. Yo os digo la palabra. Vale. Yokoso. Yokoso. Yokoso. Se parece los yuguitos. No, esto es en japonés. En Japón. Yokoso. Es el saludo. Yokoso. No, es Yokoso. Yokoso. Pues así es. El símbolo, como no se puede deletrear por el micrófono, no te lo digo. Esto significa bienvenido, ¿no? Esto es bienvenido, sí, normalmente. Bienvenidos a 80, 90 y más. Y más, sí, señor. Cuando entras a una nueva empresa, normalmente. Yokoso, te dicen. Entonces. Oto. Otoso. Muy bien. Sí, señor, Carlitos. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Pues muy bien, muy contentos, muy alegres de estar hoy otra vez contigo aquí en el viernes 21 de febrero de 2014. Del 2014, es época de carnaval, hemos dicho al inicio del programa carnaval, ya sabéis, ¿no? Esto que es la celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, en este caso. Bien, buen apunte. Sí, que suele ser siempre entre febrero y marzo, bueno, según el año. Y que se combinan elementos como los que hemos dicho antes, ¿no? Disfraces, desfiles, fiestas en la calle. Sí, señor. En fin. Y en algunos otros sitios, yo aprovechando que tú estás diciendo lo de los carnavales, sí, quiero sí. decir a nuestros oyentes que el próximo día 1 de marzo. De marzo. Es carnaval aquí en Berriozar, porque estamos emitiendo desde Berriozar. Desde sí, Berriozar. Eso es. En el 100.8, por si acaso no te habías dado cuenta. Sí, pero no es carnavales en Berriozar como localidad. Bueno. No. Sí, son carnavales oficiales en Berriozar como localidad. Por supuestísimo. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Pues ah, lo que decía, a todos los oyentes, correcto. Os invitamos a que paséis una noche inolvidable, porque además también va a estar ambientada en la Sociedad Gastronómica Los Cubas de aquí de Berriozar. Ahí estamos. Una noche por delante. Además os recuerdo, pues porque aún encima hay ahí un DJ que va a estar ahí poniendo musiquita importante. De la buena, de la guay, de la estupenda. Ese DJ se hace llamar nada más y nada menos que Álvaro. ¡Álvaro DJ! Los 80, 90 y más. ¡Toma ya! Álvaro DJ, nuestro hermano de sangre musical. Efectivamente, recordar a los oyentes, a todos los oyentes que estáis invitados a que paséis una noche entrañable en la Sociedad Gastronómica Los Cubas el día 1 de marzo, que son carnavales, y además se va a ambientar para esa... Esa velada. Además, en la noche del carnaval, todo vale, dice la leyenda, que por eso se ponen máscaras. ¡Wow! Bueno, amigos, que estamos en los 80, 90 y más. Efectivamente. Si te has perdido. Que hablar, que hablar cositas, Pablo, porque tenemos que hablar cosas muchas muy cositas interesantes. Sí. Como por ejemplo, pues toda la gente que ayer no tuvo la oportunidad de ver Tu Cara Me Suena. Claro. Nosotros aquí hacemos un pequeño resumen, un balance. Hacemos eso, pues hay cositas, diferencias entre Pablo y yo. Pues con, bueno, unos comentarios. Nosotros simplemente nos limitamos a hacer comentarios de lo que pasó ayer en el programa de Tu Cara Me Suena, ¿no? Para todos los oyentes que ayer no pudieron verlo y que hasta mañana no lo van a poder ver en diferido, pues les adelantamos un poquito nosotros, lo que pasó, lo que es un pelín el resumen, claro, a nuestra percepción, claro, a nuestra manera de verlo, que juzguen como quieran, que bueno, algunas veces hemos coincidido ya no entre nosotros, sino incluso con argumentos que han dado los propios. Yo incluso alguna vez he coincidido hasta del con, programa. Hasta con Mónica Naranjo. Hasta con Mónica Naranjo. Que ya es difícil, ¿eh? Pero bueno. Pero sí, te vi con muchas coincidencias, Mónica Naranjo. Antes de nada, presentarles a los oyentes que ayer fue la gala número 15. No. Antes de nada es esto lo que pongo. Es fantástico. Por favor. Es fantástico. Nosotros ponemos a tu amiga de fondo. Es que me lo canta, oye, me lo canta. Fantástico, no, claro. Es fantastiquísimo, ¿eh? Es que te lo pongo de sintonía para lo que vamos creo es a hablar que ahora. Quien tiene que ganar Tu Cara Me Suena es Ángel Yasser. Y toma ya. Repítelo otra vez. Digo que quien tiene que ganar Tu Cara Me Suena es Carlos Latre. Los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Bueno, así, efectivamente, esto pues era sí, lo que amigos queríamos decir, sí, señor. Bueno, vamos rápidamente, 8 minutos que han pasado de las 6 de la tarde, de este día 21 de febrero, sí, vamos del a ver 14. El, vamos a hacer este pequeño resumen de Tu Cara Me Suena. De lo que pasó. ¿Qué pasó antes ayer? De nada, ¿qué antes pasó de nada, ayer? Felicitar, como siempre, a Manuel Fuentes. Mané Fuentes. Casi no lo digo. Sí, bueno, es Manuel Vázquez. Ya, pero bueno, allí Mané Fuentes. Mané Fuentes. Sí. Como siempre. ¿Cómo presenta, no, el es tío? Es una máquina, sin duda alguna. Yo, para mí, de lo mejorcico, que está ahí en Tu Cara Me Suena. Después, pues felicitarles como siempre al jurado, Carlos Latre, Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Ángel Yasser también, sí señor. Que tienen su puntillo y su forma de actuar dentro de lo que es la programación. Primera posición ayer para un entrañable, fascinante, acogedor, inagotable Florentino Fernández. Que le vino además la máscara, nunca mejor dicho, al pie de la letra. Vamos, estuvo sensacional, haciendo pues de la película de la máscara, aquella famosa película que todos vimos. Incluso que yo ayer, viendo a él, incluso hasta pude ver ciertas escenas mientras que veía a Florentino Pérez haciendo de Jim Carrey en la máscara. Hombre, buenísima caracterización. A mí me parece que lo que hace Flo, o lo que hizo Flo, fue superar otro gran reto en esta gala número 15 de Tu Cara Me Suena, ¿eh? Lo hizo, la verdad es que lo hizo estupendísimamente bien. Yo, la puesta en escena fue perfecta. Pues es que, bueno, yo ya te digo, como siempre, por un momento yo creí ver incluso la película de bueno, ahí yo discrepo un poco, pero bueno, cantando incluso Cuban Pete. Sí, Cuban Pete aquel, ¿no? Sí. Que, nos trasladó a aquella época. Lo que pasa es que ya estamos con lo que hablamos la semana pasada. Claro, físicamente no tiene nada que ver, porque bueno, el de la Margarita. Claro, entonces la forma de bailar, pues a mí como que me costaba verlo un poco. Bien, vale, no, pero yo. Pero bueno, caracterización yo sí, absolutamente. Sí a, efectivamente, yo premio. Perfecta. Yo premio a la persona que lo caracterizó o a las personas que ayer lo caracterizaron, porque vamos, estuvo muy bien, ¿no? A la perfección, a sí. la perfección. Y por mi parte, pues felicitarle porque ganó la gala, simplemente. O sea, y porque ganó la gala, exactamente. Eso es. En segundo lugar, pues bueno, pues tenemos a un flojo, yo lo vi muy flojo, Santi Rodríguez haciendo de Javi Cantero aquella canción de cuando más acelero, más calentito me pongo. No sé si me gustó mucho, ¿eh? No, a mí no. Personalmente no. Ni su voz, ni incluso ni el maquillaje. Ni cómo estaba caracterizado. Eso es. Yo los he visto y mejor. Y su actuación, bueno, pues estuvo un poquito decente. Flojita. Sin más, yo para se mí montó flojita. En la moto sí. ahí que los pelos sí. le iban para atrás y tal. Bueno, aparece June Barrera. Fabulosa, con Madonna. Increíble, de verdad. Esta es un crack también, ¿eh? Increíble. A estos hay que meterlos a Flo y a esta hay que meterlos en una. Tienen que hacerla un programa alguna vez porque. Yo creo que sí. Hombre, yo, por yo favor. Creo que sí, porque la tía además vale muchísimo. Hombre. Se metió mucho, mucho no. Se metió toda en el papel. Con su Like a Player de Madonna, ¿no? Cuidado que la papeleta era muy difícil, ¿eh? Madonna es Madonna, para mí es la reina del pop. Por mucho que hablen de Lady Gaga, de sí, Beyoncé, estoy de acuerdo, de tal, sí. de no sé qué, de Madonna, es Madonna. Es Madonna. Y bueno, se metió en la piel, yo creo que lo hizo. Hombre, June allá con su cara de niña buena y sensualidad, que nos dejó a todos así pues luego, boca abierta. Luego ¿no? el tema de Tu cara me suena es que después de, sí. de su actuación siguen haciendo el puntillo. Tanto exacto, Flo exacto, como, exacto. Como sí. June. Sí. Dan ese puntillo a aquí estoy yo, soy Madonna, o, sí. o ahí está Flo con eso la máscara. Es. En fin, pues están, la verdad es que muy elegantes. Bueno. Cuarta posición. Entre comillas. 40 años. ¿Qué podemos decir de los chunguitos? Bueno, pues a mí ayer me sorprendieron. Haciendo de Julio y el Puma, ¿no? Haciendo de Julio y el Puma, yo, lógicamente, bueno, pues no son los más indicados para que hagan de dos cantantes. Dos pedazos de artistas de aquí, de la tierra, como son Julio y el Puma. Pero bueno, parece que se lo van tomando un poco más en serio, ¿verdad? Eso es, sí. El Puma, bueno, el que... Se hacía el que estaba representando al Puma, ¿no? Sí. Cantando a dúo la canción de Torero y ¡olé! Eso. ¡Olé! Sí. De esa no, estuvo famosa bien. Chica, la historia de la chica esa y sí. tal. Y yo, pues como te he dicho antes, los chunguitos tienen que ganar Tu cara me suena. Estás como Ángel Yasser, ¿no? Yasser, cuando se pone encima de la mesa. Bueno, eso es, sí, cuando se sube encima de la mesa y tal, sí, más o menos. Bueno. ¿Qué voy a decir de Edurne? Que fascinante. Yo creo que le dijeron todo absoluto. Estupenda. Vamos, yo creo que se tuvo que emocionar ayer, ¿no? Estupendísima, sí, haciendo de Leona Lewis. Vamos a ver. Maravillosa. Y lleva 3-4 actuaciones que si una es buena, la otra es mejor, la otra es mejor. Vamos, se lo dijeron, ¿no? Answer Yasser, más no le puedo decir. Es decir, este programa incluso no es para ti. Sí. Tú simplemente aprovecha que estás en este vínculo, aprovecha todas las herramientas que te vamos a poder ofrecer y disfrútalo. Yo ayer porque por más momento, no puede hacerse más. Y Marta Sánchez, fíjate, como dijo, sí. pedazo de artistón que tenemos en España. O sea que yo creo que va de sobrada, es decir, reconocemos todos el artista que hay en, sí. en esta chica. Yo por un momento, fíjate, cerré los ojos porque Leona Lewis, a mí sí. es una mujer que me ha encantado, ha salido de un programa de OT, de los de aquí, sí. pero en cambio es una tía que tiene... hace falsetes y gallos muy, muy seguidos y muy pronunciados. Yo ayer cerré los ojos y de verdad que los gallos y los falsetes que soltaba Edurne en la canción eran casi idénticos. Con la diferencia de que ahí los tenía que pensar Edurne. Entre otras cosas. Sin embargo, ella lo tiene que pensar. Artista la otra le sale ya porque le sale, sí. claro. Esa es la dificultad. Por eso he hablado algunas veces que ya no solamente es imitar al personaje, que no es fácil. Es que encima es dar los giros en las voces, en los tonos, en el brillo de voz. Ostras, además, el timbre. La canción lo requería y claro, soltaba esto y tal. Perfectísimo. Bueno, perfecto. ¿Qué pasó con José Manuel Soto? Bueno, pues José Manuel Soto estuvo invitando a Manuel Carrasco, esa canción de Y ahora, un chico de los que salieron también de OT, de la senosis, la segunda, tercera. Sí, bueno. ¿Qué te pareció? A mí me dejó tal cual, ¿eh? A mí, si pondría un igual. Mantiene la línea. Quizás esta vez estuvo un poquito más por encima que el resto de sus actuaciones. Me dejó a mí ahí. Bien, a mí me gustó. Bueno, bien. Chuso Jones. Chuso Jones, Coque Maya. Con aquel no puedo vivir sin ti, ¿no? Ronaldos, Coque Maya. Fue una época muy buena, tanto de Ronaldos como luego en solitario por Coque Maya. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es un tipo muy peculiar. Realiza giros de voz. Te los gira en dos palabras. O sea, te hace un alto y un bajo en dos palabras. Coque, yo. Igual no estuvo a la altura, ¿no? Yo, para mí. Lo vi más flojo que otras veces. Sí, por supuesto. Número 8 aparece Ángela Carrasco imitando a. Ángela Carrasco, pues imitando a Gloria Estefan. Yo, ¿qué quieres que te diga? Pues yo la califico entre un 6 y un 7 y a veces un 5. Le puedo calificar pues más. Está. Ayer quizás un poquito más porque estaba su hijo presente en el escenario con unos amiguetes. Está bien. La calificaron mejor, pues porque también es verdad que siempre al final son. Edurne, Melody, siempre van un poco en esa escala. Edurne, Melody. Bueno, yo creo que ya se va viendo un poco. Yo creo que el listado ya se va viendo, pero bueno, tampoco está mal. Oye, están participando y eso es importante también. Y además se intenta y además se van superando cada vez más. Fíjate, si se están superando los chunguitos. El siguiente es Melody. ¿A quién imitaba? Ana Torroja. Fíjate, si están poniendo las canciones que nosotros ponemos en los 80, 90 y más. Sí, señor. No os dais cuenta, además, amigos. Hijo de la luna. Muy difícil de imitar porque Ana Torroja, ya todos sabemos que es muy nasal, canta con la nariz. Exacto. Lo hizo Melody. Bueno, la verdad es que lo hizo bastante bien. Muy bien. Me gustó muchísimo. La caracterización, yo digo que perfecta. Muy buena. Muy buena, señor, ¿no? Sí, señor. Yo felicito, ayer felicito a los, sobre todo a los que los caracterizan. Sí. Ayer los felicito. Los felicitaste, hicieron, ¿no? Sí, hicieron 4 o 5 labores entrañables. Entre Florentino, pues el Jun Barrera, de maravilla con Madonna. Exacto. Edurne con Leona Lewis, Melody con Ana Torroja. Muy bien. Fantástico. No, la verdad que estuvo muy bien. A Chuso ya no fue tan bien. José Manuel Carrasco lo colocaron muy bien con Manuel Carrasco, en fin. Bien. Y luego, pues también el invitado. Teníamos un invitado. Hombre, Rocco. Sí, Rocco. Teníamos la a Rocco. La que ganó de la edición. La que ganó la edición pasada. Eso es, sí. Haciendo nada más y nada menos que a dos personajes. Yo diría un triplete ahí. Míticos de la canción, como es Jennifer López y Celia Cruz. O sea, era Rocco disfrazada de Jennifer López cantando un tema de Celia Cruz. Efectivamente. Dios mío. Y a su vez salió luego disfrazada de las dos. ¿Cómo nos complicamos? Tanto de la Jenny como de la Celia. Buenísima actuación. Pero si lo hubiese tocado, fíjate lo que te digo. Sí, si hubiese tocado participar en esta gala a día de hoy. Sí. No iría la primera ni la segunda. No. Fíjate lo que te estoy. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Todo esto bajo mi punto de vista. Yo la pondría en cuarto lugar, fíjate tú. Yo. Cuarto o quinto. Cuarto lugar no, pero entre. Tres. Chuso, Layún y ella. Las dejaría. Ahí estaríamos, ¿no? Sí, a día de hoy, ¿eh? En esta edición. O sea, que bueno. La gala 15, bueno, pues se la llevó Florentino. El ganador, sí señor. Yo pienso que, no sé si justamente o injustamente, pero yo creo que merecía. Bueno, el esfuerzo esta semana tuvo su recompensa, ¿verdad? Efectivamente, merecía ganar, lo hizo bastante bien. Y ganó 3.000 euritos que lo derivó, lo llevó a la Fundación Entender y Hablar, una fundación. Dedicado a los niños con discapacidad auditiva. Efectivamente, sí, señor. Pues ya está. La verdad es que este programa es lo que tiene, es solidario. Y oye, y además se prestan estos artistas para hacer. No, que está muy bien. A mí me parece un. Yo estamos en un programa. Un programa acertadísimo. Lo primero, que estamos en un programa que se llama 80-90 y más. Lo que estamos hablando o intentando decirles a los oyentes un poquito lo que pasó ayer en Tu Cara Me Suena, pues que también sigue siendo un programa musical. Y ya está. Y que dentro de ese programa musical se hacen unas imitaciones. Exacto. Que la verdad es que son imitaciones entrañables. O sea, y nosotros aquí las recogemos, las debatimos. Las intentamos debatir y juzgar un poquito y ya está. Eso sí, sin más. Mira, un pequeño Twitter que nos llega. Hola a todos, yo también soy melodista. Pacífica, dice. Ah, sí. Sí, porque no tengo nada contra Edurne y sus endurnistas. Contra los que sí tengo, y mucho, es contra Ángel Yasser y Mónica Naranjo. Que conste que a Mónica la admiraba antes. Ahora me da arcadas esa mujer y el otro náuseas. Vaya payasos. Perdonadme que me sonría un poco, Se están saltando las normas del concurso como les da la gana y en la cara de miles de espectadores. Estos no tienen respeto por la audiencia. A ver si se creen que Edurne es favorita del 100% de la gente que ve este programa, etcétera, etcétera. ¿Cómo etcétera, se llama etcétera, este chico, etcétera, esta chica? Esto es Zara777, ¿se puede decir? Zara777, vale, bien. Bueno, pues mira, yo Zara te voy a contestar desde aquí. Tienes mucha buena parte de razón, pero no toda. Con Mónica Naranjo, todo lo que digas te lo respeto. Con Ángel Yasser, bueno, pues tiene sus, sus... Es verdad que muchas veces se sobrepasa cuando empieza a subirse encima de la mesa. Sí, pero es un showman. No deja de ser un showman. Eso es, lo hace como, como showman. Exacto, sí señor. Yo creo que la palabra es showman. Y luego, de cara a Edurne, yo siento mucho decírtelo. Yo entre las dos, a mí me gustan muchísimo las dos. Pero entre Edurne y Melody, yo a día de hoy prefiero a Edurne. Sinceramente. Podemos debatirlo, cuando quieras, nos llamas por teléfono, lo debatimos, tranquilamente. ¿A cómo se llama? No sé qué, 77 has dicho. Zara, sí, es Zara, ZX Zara 777. Bueno, pues, hay más, pero bueno, no es cuestión de leer. Es un apunte de ello. Está muy bien, gracias amigos, porque eso nos hace sentirnos más cómodos, más en contacto, más que estáis ahí con nosotros, debatiendo y valorando un poco, pues, toda la programación de lo que es Tu Cara Me Suena en Antena 3. Carlitos. Estamos en 80-90 y más. Tenemos que arrancar con los 80 porque 80, tenemos 90. Mucha y muy buena música. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling me. Wow. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Boys, boys, boys. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Su Majestad Tina Turner, los éxitos de Irene Cara, el ritmo de Queen o este Rapper Delight de The Sugarly Gang. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con un sabor y un sonido pop dance espectacular. Desde los 80, 90 y más con Tina Turner. Esto se llama Private Dancer. Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. Any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. We'll be right back. señora cantante, compositora, bailarina, actriz, escritora, coreógrafo, actualmente vive en Suiza. Es Tina Turner con este Private Dancer, pero su origen es estadounidense. Está considerada como la reina del rock. Señor, ¡qué maravilla! Es conocida, es maravillosa, es por sus enérgicas actuaciones en vivo. Ha vendido, fijaros, más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Al separarse de su entonces productor y marido, Ike Turner, es que se parecía bastante a él. Sí. Aparece en el año 1984 el álbum debut de la cantante estadounidense Tina Turner. El tema que tenemos, que hemos escuchado, fue compuesto por el músico escocés Mark Knopfler. Anda que no. Señor. Esto se llama Gran Private Cañón. Dancer. Sí, sí. Hombre, Mark Knopfler. Pues fíjate tú. Dime tú. ¿Qué pedazo de baladas tiene este señor también? Además, decirte que este disco supuso el punto de inflexión en su carrera lanzándola de nuevo al estrellato, después de la movida que tuvo con su marido, etcétera, sí, etcétera. Así separación es. Y demás. Sí. Y tras el éxito de Private Dancer, de esta canción que hemos escuchado, la cantante aceptó representar el papel de la película Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, protagonizada por el mismísimo Mel Gibson. Gibson, sí señor. ¿Cómo nos acordamos de esos datos? Es que esa película, ¿quién no ha visto esa película? Dime tú, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, todas las de Mad Max, ¿no? Pero en especial todas. Esa también, la de Mad Max va más allá de la cúpula del trueno. Estamos en 80, 90 y más. Esto es el 100.8. Pablo, ¡sinos! Seguimos. Sintonía perfecta. Es la sintonía perfecta. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a radio. ¡Wow! Desde Radio Berrozar en el 100.8 te saludamos si te has acercado en esta nuestra sintonía. Te decimos que es un programa, el que estás escuchando, de 6 a 7 y media. Esto se llama Los 80, 90 y más, un recorrido musical desde la década de los 80 por la década de los 90 y de los 90 hasta el día de hoy. Muchísima variación de música, géneros de todo tipo. Y que no te la tienes que perder. Y solo en una sintonía, en 100.8. Efectivamente. Y en un sitio, Radio Berriozar. Así es. Bueno, Carlitos, continuamos década emblemática de los 80. Es una canción interpretada por Irene Cara. Ah. Y utilizada para la película Flashdance, estrenada en 1983. Sí. Es uno de los temas más representativos de la década de los 80, principalmente por brindarle un premio Oscar a la película y a la canción, ganando también un Grammy en 1984. Wow. Por mejor interpretación vocal femenina. A mí, si me lo permites, voy a iniciarla porque el fondo es espectacular y de fondo, bajo tu voz, pues puede quedar muy bonito. Sí, hombre, sí. La canción fue creada especialmente para la película Flashdance. Sí, señor. Esto es What a Feeling. Qué sensación. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around. Believe and What a feeling, ahí está Irene Cara, qué sensación. A vosotros, espectadores que estáis ahí al otro lado, oyentes, como queráis, estoy convencido de que ahora mismo, al escuchar esta canción, estáis recordando aquellos fabulosos pasos delante de aquella sota de bastos que estaba allí como jurado y la tía saltando. ¿Te acuerdas? Qué pedazo de escena, ¿eh? Qué pedazo de escena y qué pedazo de peliculón. Sí, hemos señor. Regalado un momentos de genialidad musicales, claro. Estamos que en sí. 80, 90 y más. Segundo más. De los temas, tenemos muchas joyas muy buenas. Estamos... Como la sintonía que estáis escuchando de fondo. Sí, o como la sabíais, ¿no? Que Wyoming quiere venir con nosotros, pero ¿por qué será? ¡Dios mío! ¿Por qué será? '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Pero, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? Es que el Wyoming, nuestro director, Álvaro, ha dicho que si viene sin tirantes, sí. Con tirantes. Con tirantes no. Con tirantes no. ¿Y por qué? Hombre, ¿por qué? Pues porque, mira, yo te ¿y digo. ¿Y por qué? Porque es que con tirantes, yo no me quiero meter con nadie, ¿eh? Pero es que con tirantes tiene tres barrigas. O sea, una, dos y la del medio, tres. O sea, que los que llevan tirantes, vas a decir, ¿tienen tres barrigas? Todos no. No digas nunca de este agua, no beberé. No, porque yo también me parezco mucho a él, por favor. Los 80, 90 y más. En este 21 de febrero del 14. Preparando las fiestas, el jolgorio carnavalesco. ¿Qué tal llevas? No hemos hablado. ¿Ya has preparado el carnaval? La máscara ya la llevas puesta. La máscara la tengo puesta desde hace muchísimos años. Entre comillas. Y voy a soltar la primera tontería de la tarde. De los... es el mes más corto del año. Podrías haber dicho es febrero. Hubiese acabado antes, sí. Banda británica de rock formada en 1970 en Londres. Bien, buen dato. Muy bien, buen dato. El grupo gozó de un gran éxito en Gran Bretaña a mediados de los años 70. Tiene en su haber un total de 15 álbumes de estudio, 5 álbumes además en vivo y numerosísimas recopilaciones. Ahora mismo tengo 3 en mente de esos grupos, fíjate. A ver. Uno Rolling Stone. A ver. Otro puede ser... No lo digamos más. Vale. Voy a avanzar y luego iremos pensando vale. De quién se trata. Vale. En total son más de 300 millones de discos vendidos. Hombre, el grupo tiene que ser legendario, ¿no? Sí, por supuestísimo, bien. Vamos. Se vendieron en 1984. Aparece The Works. Wow. Los trabajos. Yay. Es el décimo álbum de la banda británica. Wow. Queen. Wow. Claro, no podían ser otros. Vamos a ofreceros este temazo que se llama I Want to Break Free. Yo quiero ser libre. Este álbum fue el que perduró en mayor tiempo en el ranking musical en el Reino Unido. Permaneció 93 semanas consecutivas. Madre de Dios. Así que nada, en breve, en segundos, os vamos a poner para disfrutar. Escuchemos. I Want to Break Free. La voz de Freddie Mercury. Mercury legendario. Yo quiero ser libre. I want to break free. I want still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free, I've got to break free. A finales de los años 80, esta canción se convirtió en un himno. Para la CN, para la CNA. Para la CNA de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, perdón. Eso es. Cuando Nelson Mandela todavía estaba en la cárcel. Ajá. Durante el concierto, en tributo a Freddie Mercury, la canción fue interpretada por Lisa Stansfield. Sí, señor. Maravillosa. Bueno, son datos que os vamos ofreciendo a lo largo de los temas. Que además, que fíjate, Lisa Stansfield, quien salió a escena con rulos. Ah, sí, y una aspiradora, homenajeando así al personaje que Mercury... Aquel famoso vídeo de Freddy cuando está ahí... en la canción. Eso es. Bueno, la verdad, pues, ¿qué se puede decir de Queen y qué se puede decir de Freddie Mercury? Yo creo que nada más. Brian May, que sigue o seguía en su línea. En los 80, 90 y más, es tu emisora favorita, es tu programa favorito que te da variedad, mejores éxitos y, si cabe, mejores recuerdos en los 80, 90 y más. Y que además te hacemos lo mejor de todo, disfrutar de un viernes a la tarde, que es cuando empezamos a abrir las puertitas del weekend para ti que estás en la oficina. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Para ti, si señor, también, estás en la oficina. Para ti también, si lo prefieres, que estás conduciendo, acercándote a hacer las últimas compras para preparar una cenita esta noche así como entrañable con tu chica, en fin, ya sabes. Sí, señor, pero ante todo no te pierdas los 80, 90 y más, y no te pierdas lo que viene después, el programa de música que luego hablamos, porque... se transforma. A las 9 de la noche, Radio Berriozar se transforma. Berriozar se pone... en fiesta. En unos minutitos tendremos por aquí a Álvaro, que nos contará cositas de... Sí, les tendremos que llamar al móvil a ver si nos llega. Sí, sé que es puntual, así que estará Álvaro, ahí. Sí. Porque May es un poquito más... A May reacia, ya sí, no nos sí. queremos nada. El día, nos queremos de Álvaro, ¿eh? El día que venga la vamos a poner firme. Exactamente. O de patitas en la calle. Bueno, Carlitos, continuamos con los años 80, en la década emblemática, gloriosa. Vamos a colocar uno de los temas auténticos. Sí, vamos. Fue un trío de músicos de hip hop de los Estados Unidos. Bien. Son conocidos sobre todo por su canción Rapper Delis, hombre, de 1979. Sí. Una canción de 14 minutos, cuidado, y 36 segundos. Sí. Con sí, una letra de unas 3.000 palabras. Esto no casi es largo, nada. Esto es larguísimo. Esto es muy largo. El corte que tenemos hoy para ustedes será de 4 minutos. El sencillo fue el primer éxito discográfico del hip hop. El primer éxito discográfico. Toma ya. Llegando al número 36 en la lista de pop de los Estados Unidos. Bien. The Sugar Hill Gang. Toma ya. No llegó a lo más alto en las listas en 1980. Pero eso sí, ha sido una gran influencia para todos los raperos venideros. Son The Sugar Hill Gang. Rapper Delis. Me encanta. Uno, el rap. 3, 4. To the hip, hip, hop, you don't stop the rockin' to the band, man. When you say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Hip hop, hip hop, it's not over. Hip hop, hip hop. Don't go far, you heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CAMSOVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix. These reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm jumped the fun, and I guess to a G. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I guess so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the wax. I got a Lincoln Continental, man, a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is pretty on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Him and talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, hotel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna give some bang and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, hotel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm after G, I'm off my low, it's on you, so what you gonna do? Sí, señor, yo también me estoy trayendo. Hola, chica, ¿cómo estás? Ven aquí, vamos a hablar. ¿Cómo estás? Bueno, hay que decir, maravilla, qué maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Los Rappers Delight, me encanta el rap, claro que sí que nos canta, nos encanta. Que hay que decir también que el sonido es así porque es de un vinilo, es extraído de un vinilo que tiene nuestro amigo Carlos en casa. Lo he recogido, pues, de esas joyitas que tienes en vinilo en exacto. casa. Exacto. Entonces lo he recogido y lo he pasado a... Por eso se escucha un poco... Eso es. Eso. Hombre, se nota el cambio del sonido, bueno. Claro. Pero bueno, lo tenéis ahí. Pero bueno, lo tenemos aquí. Sí, señor. Además, recordaos a los oyentes que cuando esta canción llegó a Venezuela, en ese país la rebautizaron como La Cotorra. ¿Pero qué me dices? Sí, lo que estás oyendo. Vaya. Que es como se llama a ciertas charlas largas y graciosas. Claro. En Venezuela, La Cotorra, claro. Son ciertas charlas largas y graciosas. Como La Cotorrita. Eso es. Sí, y se dice que el famoso Aserejé, salió de esta canción. Simplemente por esto de hacer cuántas cosas aprendemos. Demasiado. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en los 80, 90 y más. ¿Cómo se te está poniendo el cuerpo? ¿A qué huele, Carlos? Aquí huele a radio, porque además estamos atravesando, o empezando o comenzando, llámalo como tú quieras, el weekend, el fin de semana. Y cuando escuchamos lo que escuchamos a continuación... Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es donde conmigo a jugar. A ver, conectando, sí. Uno, dos, tres, sí, probando. Ahora, sí, conectando. Sí, sí. A ver si logramos conectar con sí. Álvaro DJ y a ver Rías. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos conectado, sí, pero señor. No, a ver, Mai, sí, hola, Mai. Sí, a ver, si me escucha. Uno, dos, Mai. Tres. Jefe compañía llamando a Cuervo. No, Mai no está. No está. Muy buenas tardes, Álvaro, ha llegado. Buenísimas tardes. Muy buenas. Es como tiene que ser, le hemos llamado y en tres minutos aparece en la radio y los micrófonos de los 80. 10 minutos para las 7, una menos en la Comunidad Canaria y con nosotros Álvaro, sí, DJ, sí, que sí, nos señor. Va a decir, pues bueno, lo que va a representar hoy el programa de Berriozar está de fiesta. Sí, pues señor. Hoy tenemos de todo un poquito, ¿eh? A ver, a ver, sí. A ver. Desgrana. Más lentitos, te va. Queremos alucinar. Bueno, de todo un poco. O sea, empezamos a las 9 y qué vamos a ver. Nosotros vamos a las 9, enchufamos, plum, eso las 9 y qué aparece. Aparte de la cuña inicial, eso es. ¿Qué vamos a encontrarnos? Pues salimos dando las buenas noches, DJ Mayo, un servidor. Evidentemente. Muy bien, eso como me gusta. 21 de febrero y como abriendo las puertas del weekend, el weekend es par y par. Vamos. Vale. Y después de dar las buenas noches, eso comenzamos es. Ya a darle. Muy bien. Y tenemos a Juan Magama vamos a tener hoy. Hombre, vamos a tener una novedad va a llegar a eso de las 10 de la noche. Pero eso es surprise, surprise, ¿no? Solo te voy a decir que es un tema de los Almirantes y Latin Fresh. Y Latin vaya, Fresh. Vaya. Eso es, que el sábado la gente va a alucinar. No digo más. El sábado. Ah, el sábado. Vale, claro. Es un auténtico tema. Claro, o sea, y eso, escucha, y eso va a ser a partir de las 9, ¿no? Pero de 9 a 10. De 9 a 10, vale, cuando eso es para situarnos. Sábado, cuando dices el sábado la gente va a alucinar. Pues por el baile, por la marcha, por el género, ¿no? Ya sabéis vosotros cómo habéis comenzado el día 1, ¿no? El día 1 claro. de marzo, el día 1 de marzo, claro. Carnavales, tal. Claro. Sociedad Gastronómica Los Cubas, puede ser. Voy a ver. Puede ser. Vale, puede ser. Es que tengo Alzheimer y no me pierdo. No, lo que pasa es que está bien que nos den estas ráfagas de ideas y vamos pensando. Surprise. No nos tenemos que perder esta tarde, esta noche, el programa. El de, programa. Para realizar esta de fiesta. Sí, ¿habrá versiones extendidas, Álvaro? No he encontrado esta semana ninguna. Bueno, o no sea pasa que nada. No. O sea que no, vale. No, bien. Lo dejamos así. Pero hay bien. Buenos temazos, ¿eh? Tenemos sí. a Medina, tenemos a Alex Gaudino, tenemos a Doctor Bellido, bien. Tenemos a DJ Buxi. Bueno, que va a estar la noche movidita, ¿eh? ¿Sabéis lo que me ocurre a mí? Hay una cosa que me ocurre y no sé, y lo voy a lanzar ahora. Cuando te ocurre a ti, que conste que también me ocurre a yo, mí. ¿Eh? Yo creo que nos ocurre a ambos. Entre comillas. En fin, lo que. Vamos a ver. Ha dicho Álvaro, es verdad que hoy vamos a encontrarnos. Movidas, discos de DJ Fal, DJ Me, DJ Tú, DJ Juan Magán, Juan Magán. Claro, ¿sabes qué pasa? Es que al final, como hay tanto nombre, yo personalmente me pierdo. Yo contigo lo tengo claro, porque es DJ Álvaro, Álvaro DJ, o DJ Mai, DJ Mai. Sí. Pero imagínate el resto de gente que nos escucha, que empieza DJ Mao, ya DJ tal, DJ. Bueno, el resto esto de gente es un no, follón, no, ¿eh? No es en comparación a lo nuestro. No, por favor. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Esto es, vamos, insuperable, ¿no? No lo decía por eso, digo porque al final se dan muchos nombres, títulos y tal, y al final. Sí, no sé si eso aclara. Sí. A mí no me aclara mucho porque yo me lío. No, es que prácticamente es lo mismo. Es que lo mismo. Sea DJ como sea. Lo que pasa es que a día de hoy hay DJs que son quizás más famosos, como es el francés este, el. No me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, el francesito, sí, hombre. Que igual me he hecho un lío yo en mi cerebro. No, yo creo. Lo que pasa es que son temas, vamos a ver, es un DJ, pero los temas que coge el DJ es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Un DJ coge varios temas y lo que hace es mezclarlos, remezclarlos y reversionarlos si quieres, tipo, ¿no? O modificarlo, ¿no? Eso es lo que hay. ¿Quieres decir tipo en la época de Tony Pérez, José María Castel con claro, el Mass Miss, claro. etcétera, etcétera? Vale, claro. O el Colero, y esto es lo mismo que pasa ahora, lo que pasa es que ahora, pues bueno. Claro, está mucho más evolucionado el sistema de DJ. Las partidas bueno. o las canciones son más largas también. En aquel entonces se hacían varias versiones, como era la radio versión, después había un Mass Miss de 7-8 minutos. Tenemos el ejemplo de Surgar Kilgan. Bueno, pero el caso es que funciona, vamos, que son. Sí, por supuesto. Son sistemas que van funcionando, Geta, perfecto. Geta, he dicho bien, Geta es. Geta, es. ¿Cómo se llama? Michael. Geta, ah, sí, ah, bueno, Geta, sí. Sí, también, el de toda la vida, Geta, de toda la vida. David Geta, sí, señor. De toda la vida. De toda la vida. Lo tenemos esta noche con el Pride Heart. También. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes. Bueno, a ver si lo puedes conseguir. Dios ¿Cuándo vas a hacer una versión rápida o acelerada de Los Chubitos? ¿De qué canción? Hombre, no, sí, me da igual. Yo, pues mismamente. Bueno, la de, no te damos sé. Una idea, te damos una idea. Tienes varias porque después de 40 años. Te damos esta idea. Porque llevamos 40 años en el escenario. 40 años. Vale, vale. ¿Has visto, Muy bueno, muy buen apunte. Bueno. Vale, ¿quién está en control? Que lo voy a felicitar. Lo felicito, al que está en control lo felicito, sí, señor. Qué bueno, Álvaro. Álvaro, nos tienes que traer algún día una versión acelerada de Los Chunguitos. No vamos sé, a intentarlo, no sé, o de las o de sus hermanas, bueno, de sus hermanas no, que ya hay. Esas vas a encontrar más fácil. De las Azúcar Moreno no, bueno, que ya hay. Es que te puedes encontrar cualquier cosa a partir de las 9. Bueno, de 9 a 10 hemos dicho todas esas canciones sí. de y diferentes DJs. De 10 a 11. Y luego, de 10 a 11, luego la segunda parte del programa, así que también es interesante. Es una sesión que bueno, que es para ir calentando, lo del sábado, está bien. Lo que nos vamos a poder sábado, ver el sábado día 1 de marzo. Lo del sábado que viene. Eso es. El sábado yo... Porque mañana es sábado. Eso, hay gente igual que pensar. Va a ser el sábado día 1. De 10 a 11 va a ser parte de lo que os vais a poder encontrar el día 1 en los Cubas. Muy bien dicho. O sea, el próximo sábado va a ser... Vaya sábado. Yo te voy a decir una cosa. Yo igual me acerco a los Cubas a echar un chispacín por ahí. Pero tampoco te pases, que a mí me gusta. Yo soy más carrozón. Yo soy de música de 80, 90. No, empezaremos de los 80. Vale. 80, un poquito ahí, media hora o así para los 80 y luego. ¿Solo ya, media hora? Solo media hora. O sea, que tengo que ir al cuanto inauguren el. De 12 a 12 y media. A partir de 12 y media ya. Vale. Bien. Bueno, el carnaval, para nada, con un dato. El carnaval de Venecia fue oficialmente fundado por un tal Christopher Tolive. Que era el secretario del principal del Dux de Venecia. ¿Quién va a presentar oficialmente el carnaval de los Cubas? Cristóbal Colón. Si ese es Christopher, no sé qué es. Que sea Cristóbal, que siga teniendo que. Por lo menos que empiece por C. No, bueno. O lo chuguido, que también empieza por C. Va, esto es una broma, esto simplemente es para recordaros que el próximo sábado, día 1, hay una gran fiesta, ya no solo en Berriozar, lo de los carnavales, sino también. Se va a centralizar. Centralizamos en los Cubas. En los Cubas. Estáis invitados a tomar un chispazo ahí en la sociedad. Estamos invitados. Invitados. Además va a estar ambientado. Pues lo grabamos invitados. Sí, hombre, sí, tranquilamente. Vale. No problema. estáis invitados. Luego ya veremos a ver quién paga. Pero invitados. Vale. Vaya. Eso por descontado. Y que nuestro amigo Álvaro DJ. Va a estar allí. Que está con nosotros, es el que va. Ahí estaremos. Bueno, ¿qué tal? ¿Te encuentras con ganas, con fuerza? Sí. Sí, bueno, después de eso sí. Tienes que levantar aquello. Tiene que poner allí a las fieras, sí. Que las ponga allí a bailar. Allá estaremos. A ver si no nos coinciden en otros sitios el tema y podemos estar aquí. Pues sí, viendo y disfrutando de vuestro trabajo, de tu trabajo en este caso, uh-huh. Alvarito. Sí, sí. Oye, pues encantado. ¿Alguna cosa más queremos decirles? A nuestro amigo Álvaro. Pues yo por mi parte yo creo que le esperamos ya, a las 9. Ya no, eso es, que le esperamos a las 9, que disfrute como lo hace siempre y que nos haga disfrutar como lo hace siempre. Sí, señor. Eso por lo menos intentamos. Sí. No, estoy convencido. Yo. Y que sepamos que a partir de las 9. Yo creo que lo conseguís. Hombre, claro. Y que a partir de las 9, después de esta sintonía que os vamos a poner ya, aparecerán nuestros amigos Álvaro DJ y DJ Mai. Será en el Berriozar esta de fiesta. Bueno, Álvaro, los viernes hasta el próximo. Eso, nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche, conecta con Berriozar y Gracia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Samba, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Llegué a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje, pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral, que corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información. Las emisoras utilizan el mismo sistema de comunicación. Transmitimos esa información que tú juzgas. Por eso es una obligación que la radio exista, si no, ¿cómo ibas tú a juzgar? Dicho esto, conectamos con el bloque central. Es un grupo de pop y música latina formado en Miami, Florida, Estados Unidos. El grupo lanzó su álbum debut, que lleva por nombre No Mercy, Where Do You Go. Fue lanzado como su primer single y se convirtió en un éxito en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países, consiguiendo el puesto número 5 de los Top 10. En la actualidad tiene 4 álbumes en el mercado de sus 11 años de carrera. Ellos son 3, Marty y los dos gemelos Ariel y Gabriel. Se hacen llamar No Mercy, igual que el álbum debut. Esto es Where Do You Go, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Sí, señor, aquí los tenemos. Where do you go? ¿A dónde vas? Hemos estado bailoteando. Where do you go? No, maravillosa. Maravillosa. Oye, vaya canción. A mí me ha hecho moverme del sitio. Son los años 90, también está, había buena música. Es que dice: en cada amanecer tengo sed de tu amor, o veo tu cuerpo en cada rincón. ¿Cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito donde estás. Claro. Son frases que están incluidas dentro de esta canción, del Where Did You Go. Claro. El vídeo musical fue filmado íntegramente en Miami, Florida. Además, si lo podéis ver, porque podéis entrar en YouTube y sí, ver y el vídeo. Y veis a los tres chicos, además los gemelillos son guapetes, canciones sí. Como son. Es el grupo de pop y música latina formado en Miami, Florida, en Estados Unidos. ¡Qué bueno! Los 80, 90 y más. Sí, señor. Pero, ojo, esta sintonía no... Cuidadín, cuidadín. Esto no desmerece nada, ¿eh? Es como una especie de ciclogénesis. Musical. Musical, nunca lo habéis dicho. ¡Sí, señor! Aquí estás en los 80, 90 y más, ese programa musical que atraviesa tres décadas, las de los 80, 90 y hasta el día de hoy, que empieza todos los viernes a las 6 de la tarde y hasta las 7 y media estás compañía de nuestro amigo Carlos y un servidor. Efectivamente, 5 minutos son los que pasan de las 7, una menos en la Comunidad Canaria. Si nos estás escuchando a través de internet, ya sabes que nos puedes escuchar por todo el mundo. Pero desde aquí, sin duda, mandamos felicitación a Pamplona, Comarca, Berriozar y Berriosuso. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Señor, para gente como tú, para gente como nosotros, como tú sobre todo, que estás escuchando y que nos estás siguiendo a través de Radio Berriozar. Estás escuchando y estás disfrutando además. Pues vamos con... Ha tenido fama internacional en los años 90 con su estilo house y dance. Alban creció escuchando a James Brown y comenzó a estudiar odontología. De ahí lo de Dr. Alban. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. En 1994 aparece el tercer álbum en el mercado, Look Who's Talking, otra de las joyas de los años 90. Dr. Alban ha vendido a nivel mundial más de 5 millones de álbumes y más de 6 millones de singles, lo que le valió 7 discos de plata, 30 discos de oro y 30 discos de platino. Casi ahí, nada, ¿eh? Ahí no es nada, ¿eh? Ajá. Hoy lo que vamos a escuchar, este Look Who's Talking, es Mira Quién, es del doctor Alban. Mira Quién Habla. Mira Quién Habla, sí. Look Who's Talking, del doctor Alban. Es lo que vamos a escuchar. 2 segundos, está contigo el doctor Alban. Cuidadín, esto es bueno. Ahí estaba el doctor Alban con este Look Who's Talking, esto Mira Quién Habla. Han pasado, pasan casi 10 minutitos de las 7 de la tarde de este viernes. Sí, este viernes potentísimo. Este viernes 21 de febrero. 21 de febrero, claro que sí. Gran tipo, doctor Alban. Muy bueno, muy bueno. Sobre todo en los años 90 hizo canciones buenísimas. Sí, sobre todo que destaca mucho el estilo house y dance. Efectivamente, señor. Que es el que predomina, sí, señor. Estamos en los 90, pero nos vamos a ir a lo más actual, ¿o qué hacemos? Pues yo creo que tenemos que pasar enseguida a lo más actual, a lo más actual, ¿no? Porque se nos acorta el programa, no sé qué hacemos. Que el caso es que tenemos muy poquito tiempo. No. Pero sí que en ese muy poquito tiempo. ¿Sabes qué pasa? Es que el sonido de los 80, 90 y más es que no hay fronteras, no tiene frontera, va más allá de las ondas. Hasta el fin. Hasta el fin del mundo. Infinito y mucho más. ¿Y sabes por qué? Porque si te metes en ibusquiplaza.net, ahí entras en internet y puedes encontrar pues el logotipo de Berriozar con la ovejita y el cable y el micrófono. Y ahí puedes ticar si tienes lo que tienes que tener, el navegador, ¿no? Este famoso. Ese es el Firefox. El Firefox. Si tienes así, pues puedes ticas ahí y escuchas la radio, cualquier programa que esté emitiéndose en ese momento. En todo el mundo. En todo el mundo, además en directo. Y luego también tienes la posibilidad de hacerlo en diferido, o sea, o por podcast. Te metes también un poquito más abajo de la página, ¿verdad, Carlos? Y aparecen los podcasts, que son los programas que se van grabando y se van depositando ahí, ¿verdad? Como archivitos y ficheros. Y ahí también os podéis escuchar los diferentes programas que hace la parrilla de Berriozar en general. Toda la parrilla completa, sí, señor. Bueno, pues estamos, que nosotros... Estamos en 80, 90 y más. Nosotros vamos a empezar. Vamos a abrir las puertas casi de golpe, porque a las 9 sí que es cierto que las abrirán del todo Álvaro, DJ y DJ Mae. Pero ahora, lo actual, lo tenemos nosotros, aquí, al cañón, al 80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo... El bloque que cierra lo más actual, musicalmente hablando. Me da igual, me encanta... Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Beyoncé, los éxitos de IBC, las letras de Imagine Dragons o este Shalala de María Sagana. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para... Prepárate, disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop desde los 80, 90 y más con Beyoncé. Esto se llama Show. Beyoncé. Su carrera musical comenzó a finales de los 90 como la vocalista principal del grupo Destiny's Child. Tras su paso o su parón del grupo en el año 2003, lanzó su primer álbum como solista. El mismo, aquel álbum, se convirtió en uno de los álbumes más exitosos del año, ganando 5 premios Grammy. Corría el año 2004 cuando ganaron aquellos 5 premios Grammy. Luego en la, la disolución definitiva del grupo, sí señor. Y el 16 de diciembre del 2013, el año pasado prácticamente, lanza su 5º álbum de estudio, Beyoncé. Es una pista de pop que incorpora elementos de la música electrónica. Esto que estás escuchando se llama Shock. Esta es Beyoncé. Y esto que va a sonar ahora va a ser una cuña americana. '80, '90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and sí, señor. Y son los 80, 90 y más. Y estamos en el tramo final, en la 3. Sí, sí, decir, lo más actual. Esto es lo más actual. Decir a los oyentes un dato: que Beyoncé ha vendido en solitario 50 millones de discos. Señor, de discos. Mundialmente. Mundial, es grande. Grande. Además, cuenta con un total de 17 Grammys AdWords. AdWords, sí, señor. Solitario. Sí, hace poco han sido también los premios AdWords también. Efectivamente, sí, señor. Que hemos estado escuchando. Estuvo. Claro, tenía que estar esta. Pero es que el problema es que anda con gira, pero hasta. Ah, hombre, claro que está. ¿Y sabes quién faltaba de estar? ¿Sabes quién faltaban en los premios AdWords? Sorpréndeme. Te sorprendo. Os sorprendo, amigos. Porque llevamos 40 años en el escenario. Bueno. 40 años. 40 años. Lo que pasa es que el ahí problema. Ahí tenía es que estar esto también. Sí, pero es la perfección. Es una broma, ¿eh? La perfección. El problema la perfección. Que estos. Rozan la perfección, entonces no. Está claro. En fin, estamos en la actual, estamos en sí, 80, señor. 90 y más. Esto es el 100.8, Radio Berrizar. ¿Qué quieres? Pues que sigamos con otro de los temas, porque estamos en ese trazo final. Hacia el final del programa, Sí, es pena decirlo, pero bueno. Efectivamente. O si no, empezamos otra vez, que nos da lo mismo, ¿eh? Da igual, porque ¿eh? Estamos en zona no, carnavalesca, no en zona problema. Tal. A las 9 le damos zapateta a estos. A Álvaro y sí, a, estos y vienen a con mucha caña, ¿eh? Viene con unas sí. Caña y una música internacional impresionante. Ya nos lo han adelantado, ¿eh? Me estás asustando. Oh, yo ya estoy. En fin, emergió en la industria musical en 2008 cuando tenía 18 años. En 2011, por primera vez, Avicii y el DJ francés que antes hemos hablado, David Guetta, realizaron una coproducción titulada Shanshai. El 7 de noviembre del 2013 ganó el premio Mejor Artista Electrónico en los MTV. En sí. Sudamérica participó en el año 2013 en Ultra Music Festival, recorriendo los países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Venezuela. Hoy, en lo más actual de 80, 90 y más, Avicii. Esto es Hey Brother. ¡Hola, hermano! Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Sí, señor, es Hey Brother, ¿eh? Hola, hermano, ¿qué tal estás? Hola, hermano, hola, hermana, esto es Avicii. Sí, señor, próximos conciertos. Ayer, por ejemplo, lo pudiste ver en Manchester, el día 22, en Ámsterdam. Ah, sí, el 28 en Estocolmo. ¿Y después en dónde estamos? Después se va por la girita de Estados Unidos. Sí, señor. Las Vegas, Miami, Boston. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Berriozar. Avicii. ¿O no llegará aquí a Berriozar? No, bueno, no, Berriozar. Dudo que llegue a Berriozar. No sé, a Pamplona igual podría venir, ¿eh? No sé, ¿eh? Si hay algunos... bueno, a Madrid seguro. Algún nombre que se llame Berriozar en Estados Unidos, como pueblo o ciudad, no lo sé. No, pero bueno, pero pueden hacer giras a nivel mundial. Ya, pero estábamos hablando de los Estados Unidos. Ya, ya. Si viene después para Europa, pues bueno, mira, no. Oye, encantado la vida. Sí, señor. Esto es 80, 90 y más. Estamos en lo más actual. Estamos ofreciéndote la mejor música. Lo más actual aquí, en 80, 90 y más. Esto es el 100.8. Pablo, por favor, la sintonía. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Sí, señor, no podía ser de otra forma. Sí, señor, la sintonía perfecta para este viernes. Sintonía. Sintonía. Te pedía la sintonía tan fantástica. Esta que tenemos aquí. Eso es. Pues vamos a ir a una banda de rock originaria de Las Vegas, en Nevada. La revista Billboard los llamó la banda revolución del 2013. Imagine Dragons es un cuarteto de rock estadounidense que se formó en 2008. Pero el 22 de octubre del 2013 sale al mercado la canción Demons, con un gran éxito. Demonios. Con un gran éxito comercial. Demonios, pero además... Demonios. Sí, demonios endemoniados, además. Esto es que es como la película de esta, de Regreso al Futuro. Demonios. Demons. Sí, señor, con un éxito comercial increíble, alcanzando el número uno. Bueno, el número uno en las listas después de haber pasado los seis anteriores en las listas americanas. Eso también ha sido un éxito comercial moderado a nivel mundial en varios países, incluso el nuestro. Vamos a escuchar, si os parece, a Imagine Dragons con este Diamonds. Demonios. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my sinners crawl, so they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where Imagine Dragons con estos demonios. ¿Demonios, demonios? Demonios, demonios, que nos quedan solamente 3 minutos para acabar, para terminar el programa. ¡Qué mala demonios, suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Demonios, demonios! ¡Demonios! ¡Qué mala suerte! ¡Qué bien nos Imagine, hemos estado pasando! Para gente que quiera o que esté un poquito interesada, Imagine Dragons abrió una segunda fecha para un concierto en Ciudad de México. Todo aquel que queráis apostar y acercaos a México, pues las entradas se pondrán a la venta el próximo. Ya están puestas. Ya están puestas, efectivamente. El 19 de febrero. Sí, señor. Pues nada, nosotros vamos a poneros ya el último tema con el cual nos vamos a despedir. Qué pena. Que nos da muchísima pena. Sí, señor. Ya sabéis que. Pero el próximo viernes estábamos aquí. Nada. Me estoy enfadando. Bueno, amigos, que sepas que estamos en los últimos 3 minutos del programa de los 80, 90 y más. Y que es carnaval, que ya sabéis que su característica común es la de ser un periodo de permisividad y de cierto descontrol, ¿verdad? Así es. Hombre, claro. Así y es la noche de carnaval. En la noche de carnaval todo vale. Y os recordamos que dice la leyenda que por eso nos ponemos todos máscaras. Por cierto, ¿qué máscara llevarás tú? Esta. ¿Yo sabes cuál? Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Llevaré la máscara de los 80, 90 y más. Vale, ¿ya sabes cuál llevaré? ¿Cuál? La máscara. ¡Ah! ¡Así es! ¡Bueno, qué bueno! ¡Qué tan soso! ¡Qué sintonía! Estamos al final del programa de 80, 90 y más. Amigos, amigas, entrañables oyentes que estáis al pie del cañón siempre disfrutando con nuestra música y haciéndonos pues una vez más partícipes de vuestros, a ver, Pablo, de los 80, 90 y más. Así que vale, amigos, vale. Nosotros ya nos despedimos. Decía, no, es que como me notaba el volumen muy alto, pensaba sí, que no sí. Me estaba, pero no, sí, no, sí. Que estaba ahí con el dedito, eso, claro que eso, sí. Eso es que claro, yo decía, que nos toca despedirnos. Yo, que estaremos... Sí, eso, decirles a los oyentes que bueno, que estamos aquí al pie del cañón con todos ustedes, que el viernes que viene tendremos más y mejor, y por supuesto, disfrutaremos de temas actuales, de temas de los años 80 y de temas de sí. Los años 90. Habrá más, como siempre, pero más no mejor, bueno, ¿verdad? No mejor, sí, no lo sé, no sé. ¡Adiós! Bueno, yo siempre digo más y mejor. ¡Chao! Hasta la próxima, hasta el próximo viernes, amigos. Nos vemos. We make our dreams come